cumplido tu palabra, mas el compromiso, Señor, es aún mayor, porque la obra es grande y los obreros pocos. El maestro fue quien dijo: mis ovejas están perdidas, tu sangre redentora. Si tu fe está puesta en Jesús, buscaremos todos juntos, acerquémosla al buen pastor y gozaremos de su bendición.